parece que empezó. Hay gente que me está escuchando acá, los estoy mirando a los ojos. Me dicen que hay gente que está lejos y que igual me está escuchando. Me parece que es mi mamá, nada más. Tengo que decirle, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Ahí me está contestando algo. Y ahora sí podemos arrancar. Gracias por haber venido. Pasa alguien, sale de atrás de una cortina. Le digo a la gente que está en casa. Cuando le hablo a la gente que está en casa, me voy a dar vuelta, así lo entendemos todos el código. Si les hablo a ustedes, la multitud que está acá y hace ruido, ¿hace ruido la multitud? Y si le hablo a la gente que está en casa, me doy vuelta, les hablo a ustedes que están en casa con un poco de helado, en la cama. Hoy fui a la marcha por la legalización de la marihuana. O la despenalización, o no ir preso si cultivás, si fumás, algo. Éramos bastantes. Concluí que si legalizamos la marihuana, se muere el paco. Unos chicos se me acercaron un momento y me dijeron, señora, buah, para los que están en casa y no me ven, que me digan señora, buah. Señora, ¿usted está fumando cogollo? Me preguntaron, porque me habían convidado. Me habían convidado, mamá. ¿Está fumando cogollo? No sabía yo lo que estaba fumando porque me lo habían convidado, pero dije que sí. Y me pidieron de probar. Para cuando quise darle de probar, el proveedor de este cogollo o lo que fuera que estaba fumando había desaparecido en la multitud de toda gente igual fumada. Entonces los chicos estos me dieron a probar lo que estaban fumando ellos. Le di media seca, casi se me derritió el cerebro así. Era paco lo que me dieron. Entonces yo les dije a estos chicos que podían cultivar su propio porro, que fumaran porro de verdad, que no fumaran eso, que les iba a derretir el cerebro en tres pitadas más. No me hicieron caso, siguieron fumando lo que estaban fumando y siguieron en su camino. A la gente que está en casa, ustedes no lo escuchan, pero se están riendo acá, ¿eh? Ahí, pará. Pero va, están, hay un delay en la radio. Ahí se rieron de una cara que puse, que en casa no la pueden ver, pero es divina. Cómo se me transforma, cómo soy una comediante física, ¿no? Bárbara para la radio. El humor físico. Dicen acá que van a sacar fotos después. Después en un rato, mientras sigo hablando. Y también me anoté otras cosas que les quería comentar. Che, ¿cuántos candidatos hay para la jefatura de gobierno de la ciudad? 10, dicen acá. 20, conté yo. Es mucho. 20, es mucho. Son muchos, no podés retenerlos en la cabeza. Fumes o no marihuana, no podés, no tenés la capacidad. Y entonces les traje anotados algunos eslogans de campaña para hacerles como un resumen y ustedes al momento de votar, votá. Vos, mamá, que me estás escuchando. ¿Hay forma de enterarse si hay gente escuchándolo verdaderamente? Sí. ¿Cuál? ¿El enano que está atrás de la cortina? En internet. ¡17 personas! ¡Hagamos una guerra! El público de la radio supera al público que está en casa. Son 17 personas porque en una sola conexión puede haber una familia de 5. En cuyo caso tenés, ¿cuántos? 22. No, más cinco. Ah, ¿todos son familia de 5? Amigos, bueno. A Lola, que es la chica con la que hablé recién, le pegaron una trompada en la cara. Tiene un moretón en el ojo, pobrecita. Cuando le preguntás, no te quiere contar, te dice que la sobrinita jugando. Es la comediante física la que mejor lo ve en la radio. Y de atrás la buchonean y dicen que se dio borracha contra una puerta. ¿Vieron cómo a los nenes, cuando le decís mañana, es como si les dijeras nunca? El concepto de mañana, hasta que hay una edad en la que, pum, me engancharon lo que significa mañana. Pero si no, mañana es como nunca. lo cual puede ser terrible para la criatura. Mamá, ¿voy a comer caramelos? No, mañana. Mañana es nunca jamás de los jamases, cagaste. Mateo, te voy a llevar al dentista. ¿Hoy, mamá? No, mañana. Buenísimo. Nunca. 20 candidatos, conté yo, a gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ciudad en la que nos encontramos. Algunos no sé si son candidatos o no. Por ejemplo, Martín Redrado. A Martín Redrado lo agarró un RRPP, cocainómano, en algún momento, y le hizo poner esos carteles que hay por la calle, que hay una foto de él, lo que viene. Lo que viene que nunca llegó, Martín. No hay partido, nada, es él solo lo que viene. Con esa cara de sacado. Medio cara de títere tiene Martín Redrado, ¿no? Le ubicás la cara, no saben quién es. Chicos, ustedes que están en casa, en internet, busquen. Google.com. Sí, Google. En otra pestaña. Google.com, imágenes, Martín Redrado. Bueno. ¡Cara títere! Otro que no me queda claro, si es de verdad la candidatura, es López Murphy. Hoy no, me dice. Pero tiene carteles pegados por la ciudad que dicen Ricardo piensa en la ciudad. Ay. Ay. Es un lindo souvenir para un cumpleaños. ¿Tenés un cumpleaños? Ricardo piensa en tu cumpleaños. Y López Murphy con esa cara. Es que son muchos. Bueno, estaban Michetti y Larreta que se tuvieron que bajar de sus candidaturas, porque vino Macri. No es un chiste, eso es de verdad. Macri va por la reelección. Bravo. Después está Aníbal Ibarra, que tiene el eslogan que es Recuperemos la ciudad. Un corajudo Aníbal Ibarra. Recuperemos la ciudad, que nos sacó el fuego. No, eso lo agregué yo. Después hay un par que no encontré quiénes son y qué pito tocan, les voy a decir la verdad. Jorge Tellerman, directamente el eslogan es Tellerman. Tellerman sabe. ¿Qué sabe Tellerman? Pero su cara cambió, me dicen acá. Está más tostadito, no tiene lentes. La vista más blandita. Tellerman dejó algo y lo encontró Martín Redrado. Sergio Berman también es candidato, ¿eh? Esto hay que saberlo, porque después vos entrás a la cabinita esa en la escuela de tu barrio, tenés 20 boletas y por ahí elegís la que tiene los colores más lindos. Cuidado, no entendió. Bueno. ¿De quién estaba hablando? De Sergio Berman. Sergio Berman primero se sacó fotos con Carrió, después se sacó fotos con Macri, después se fue a Salta al acto de este que siempre aparecía en piloto amarillo. ¿Se acuerdan uno que quería ser gobernador de Salta, que siempre aparecía con piloto amarillo? Bueno, el Rabino Berman se fue hasta Salta a sacarse la foto con el del piloto amarillo. Después se saca la foto con Carrió, finalmente el eslogan es Me decidí por vos. Si te decidiste por mí, después de coquetear con Carrió y con Macri, no quiero que te decidas por mí. Sergio Bergman, el hombre pija. Sergio Bergman, me decidí por vos. Claudio Lozano, que es el que va con el partido de Pino Solanas, vos sos la ciudad. ¡Pah! Nadie tiene ni un no, no me hables de propuestas de campaña, no, acá estamos, es todo eslogan, vos sos la ciudad, me decidí por vos, Tellerman sabe, recuperemos la ciudad. Estensoro se manda con una que es en la ciudad que todos soñamos, Ámsterdam, va a ser ella, la van a elegir alcaldesa de Ámsterdam si sale, la ciudad que todos soñamos, es una pesadilla esta ciudad, señora. Yo les digo porque hoy estuve en Corrientes y Juan B. Justo, me están poniendo el Metrobús. y estaba jugando Atlanta al mismo tiempo. Atlanta que va 14 puntos arriba, ya ascendió a la B, que estás ascendiendo a la B. Tanto quilombo tenemos que hacer. Bueno, está bien. Ya está, ya tiene el ascenso, parece asegurado porque va tan arriba. Perdieron. Igual la gente festejando. Carlos Tomada para hacerse cargo de la adicción de Redrado. Y Daniel Filmus dice, con Filmus ganamos o perdemos. Y Amado Vudú directamente, su eslogan es con Cristina. Sos una sanguijuela, Amado. Con directamente, no tiene eslogan, es un pollerudo. Con Cristina. Obviedades, estás diciendo obviedades, Amado. Es como que yo me pare acá y diga, soy gay. Con Cristina. Ya sabemos que con Cristina, Amado. Estás en todos los pósteres, en todas las fotos, toda la oportunidad que tenés, con Cristina. Ahora damos algo más. Por los tachos de basura, por limpiar las alcantarillas. Algo concreto que nos sirva. No, acá en la radio está yendo bárbaro, ¿eh? Pasa que ahora en este momento a los oyentes, les digo, le sacaron el audio a la gente. ¿Se acuerdan de toda la gente que dije que está postulada? ¿Cuántos? Dije 20, no dije 20 nombres. Está Roy Cortina también. Roy Cortina, que con ese nombre... Pero con ese nombre... Ah, Roy Cortina... Él es el que tiene mejores afiches, me acotan acá. El afiche de Roy Cortina es una foto de Roy Cortina que dice la alternativa progresista. ¿Vos viste otro? Sí, uno con una mano, una rosa. Eso es del Partido Socialista. Es el escudo del Partido Socialista. La cara de él, un plano, una rosa, una mano. Y hace meses. Bueno, en este barrio es lo que más se ve. Graciela Ocaña, Silvina, yo dice, no encontré que... Quieren ser jefas del gobierno de la ciudad, pero no especifican. No especifican eslogan. Ah, con Pino Solanas, ¿están ellas? Sí, va a estar. O dicen. Bueno. Bueno. Todo esa lista. ¿Subiste alguna vez un colectivo y sube alguien con una caja de pizza? A la noche, me acotan acá. ¿Cuán lejos vivís de la pizzería que tenés que tomarte un colectivo? Son las mejores pizzas de Buenos Aires. Tuviste que tomarte el colectivo para comprarte la... No tenés una pizzería más cerca de tu casa. Te sobró pizza y te fuiste a tu casa, me gustó. Y te la llevás para el desayuno. Haces café con leche, pumba, la mojás. La pizza, mate y pizza y te cagaste la vida. Bueno, si te encontrás en la situación de llevar una caja de pizza en el colectivo, lleva a la derecha, por lo menos. Me pone muy nerviosa la gente que va con la caja de pizza vertical, prácticamente. Porque ese queso, ¿qué le está pasando? Físicamente derrapando hacia abajo. Después vos abrís la caja de pizza y te encontrás... con un derrame de queso en un lado y un derroche de sangre en el otro, que sería la salsa de tomate. Mientras yo estoy tratando de hablar acá, le están pasando una caja pesadísima a un señor que está filmando en una silla de ruedas. No sé por qué se lo tenían que pasar con una sola mano al señor que está filmando, haciendo todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. ¿Y qué había en la caja? Pizza, estaban llevando doble de una caja de herramientas. Están metiendo la caja. Bueno, ahora quiero saber qué hay en la caja. ¿Sigue habiendo 17 oyentes o ahora hay 12? Fíjate. Lo que es lindo en la radio es el bache. 18. ¡Epa! ¡Alguien tuvo un bebé en su casa! Fue un parto natural. En la bañadera. Como en los tiempos de tu abuela. Estoy pensando de qué más les quería hablar. Tenía un montón de temas para hablar hoy con ustedes. Osama Bin Laden. Es un temón, me dicen acá. Qué suerte que Obama tiene el Premio Nobel de la Paz. Menos mal que recibió el Premio Nobel de la Paz. Imagínate si no lo hubiera recibido. Y yo no me creo lo de las torres, que fue un ataque de Al-Qaeda. Para mí Al-Qaeda no existe. Es una cosa de la misma CIA, totalmente convencida en la teoría de la aspiración. O sea que el que se murió, si realmente se murió, es el actor este que tenían haciendo de Osama Bin Laden. Para mí el tipo tenía una enfermedad terminal o algo y estaban sosteniéndole la vela hasta que se muriera. En cuanto se murió lo cagaron a patadas al actor y le sacaron las fotos, que después no nos quisieron mostrar por una cuestión de sensibilidad. De sensibilidad, cualquier película yankee que veas, apta para bebés, tiene 5 o 6 cabezas aplastadas en cámara lenta que le sale el cerebro por los ojos y no te quieren mostrar las fotos. Y ahora muestran unos videos que él está tapado con una frazada de espalda. Yo lo vi, me dicen, es buenísimo. Es cualquiera. Es un guión malísimo. ¿Cuánto le está pagando la CIA a esta gente para que escriba estos guiones? Levántenle el sueldo, contraten guionistas de verdad. ¿Estados Unidos lo cree? ¡No! En Estados Unidos no se lo cree nadie. Bueno, no sé, los yanquis también. Son gente especial. Son gente especial, tienen las prioridades medio fuera de lugar. Medio si los miras con un solo ojo. Y la Nación, el titular de la Nación era: murió Osama Bin Laden. Después que lo habían cagado a bombazos en su casa, lo hicieron torta al tipo, murió. Como si hubiera estado bajando la escalera, se resbaló, pum, se desnucó. No, lo cagaron matando. Lo asesinaron, lo estuvieron planeando, estuvieron espiando la casa, vieron que no tenía internet, que no tenía cable, que tenía plantas de porro sembradas en el jardín adelante. Y como no convidaba, pum, le entraron a la casa, lo hicieron cagar. No sabían que era Osama Bin Laden, como Maradona, cuando le entraron al departamento, se estaba culiando un pendejo y no sabían que era Maradona, después no sabían qué hacer. Lo agarraron en una ciudad que se llama Abatató, Abbot City, Abbottad, una cosa así. Y lo mataron, primero que había usado una mujer de escudo, después que era una mujer y un bebé, después que era una mujer embarazada y un bebé con síndrome de Down. Ya no sabían qué decir para justificar que lo habían cagado a tiro de todos los costados. Y el cuerpo lo tiraron al mar. Abbott City, la ciudad está donde lo mataron, donde estaba escondido. Ese, el para la gente de casa, son comillas. Queda como a 1.200 kilómetros del mar. Es como matar a un tipo en Tucumán y después ir a tirarlo al Atlántico. No tiene gollete. El de la silla de ruedas se rasca la cabeza. Es feo. Es feo que te diga el de la silla de ruedas. ¿Cómo te llamás? Maxi. Maxi me hace pido. ¿Se va a levantar? No, Maxi dice pido. ¿Porque tiene que cambiar la cinta? Me friso. Yo sigo hablando total en casa. Me siguen escuchando. Después, cuando yo termine de hablar, va a venir una señora que se llama Magda, que yo la vi bajar de un vehículo automotriz y va a pasar unos discos geniales que tiene, me dijeron. En la fumoteca. ¿Cómo quedé del cerebro en esa marcha? Porque claro, llega gente, cogollo. Llega gente al baile con un perro, epa. Con un perro. Hola, ¿qué tal? ¿Quién llegó? Para la gente en casa, estamos preguntando. Sí, ¿y cómo es su nombre? Nicolás. Nicolás, muy bien, ha llegado Nicolás. Pase. Nicolás tiene una botella que presuntamente contiene alcohol. la va a compartir. Yo quiero decir que traje una tarta hecha por mí misma. Nada mejor que alimentar a la gente antes de hacer que te escuchen forzadamente. Es una buena estrategia. Magda se bajó de un vehículo automotriz. Estamos asociando el progreso, el bienestar y el mejor futuro con que cada vez hay más autos en el país. ¿No? Los titulares de crece la nación, cada vez más autos. No sé yo si es un índice de crecimiento, cada vez más autos, ¿no? Cada vez más cáncer. Suena... No. No es gracioso, no es gracioso. Pero lo estoy trabajando. Denme una oportunidad. ¿Quieren que hablemos de Juanita Viale? ¿Quieren que hablemos de la boda real? Estuvo buenísima la boda real. No, no la vi, no tengo televisor, porque la sensación de frío me entraba por la ventana y la sensación de inseguridad me entraba por el televisor, lo regalé. Y ahora me siento más segura que nunca. Bueno, no voy a pensar un cierre. Voy a pensar un cierre. Un cierre fenomenal. Voy a abrir mi cuaderno. A la gente de casa le digo, estoy abriendo mi cuaderno. ¿Son 18 todavía? La operadora no está en la cabina, le digo a la gente de la casa. La operadora de la radio está acá sentada. 18. ¿Seguimos los mismos o se bajó uno, subió otra? No se bajó nadie. Uno de los 18 que está en casa, ¿puede comentar algo? Pídame un tema. Que me pida que haga chiste sobre un tema y yo le respondo. Va a entrar al chat. Ah, no estábamos en el chat. Esperen un segundo. Ahí va, ¿eh? Están haciendo Araceli González y Raúl Taibo cuando Harry conoció a Sally en el teatro. ¿Qué tal? Qué lindo. Qué lindo espectáculo para ir a ver. Y ahora se vienen todos los éxitos. Se viene Mujer Bonita con Betiana Blum y Arturo Puig. Sí, sí. Betiana Blum y Arturo Puig. Después podemos hacer también... ¿cuál es otra película así taquillera, de Hollywood? O podemos hacer Argentinas con gente de allá. Podemos hacer El secreto de sus ojos con... Pero conocen actores de otro lado, si no, no sirve. Gerard Depardieu. Julie Binoche. No. Último momento. Último momento. En el chat está el zapallo. Zapallo, traje tarta de zapallito. No te calentes. No sabía que eran tus hijos. Se los morfaron acá. No tuvieron ningún prurito. Otro signo de que el país está progresando es que cada vez se hacen más celulares. De nuevo. Ay. Ay, ¿por qué? ¿Podría o no podría ser signo de progreso? Cada vez hay más árboles. Signo de progreso. Reciclamos el agua. ¿Eh? Signo de progreso. Moria Kazán fuma porro. Yo creo que si todas las personas que fumamos marihuana salimos a decirlo, el aborto deja de ser ilegal. Este como te junté dos en una sola. Y matamos el Paco, escúchame. Mejor imposible. No fumen Paco. Planten una planta de marihuana. Zapallo. Zapallo, ¿me escuchás? Si me estás escuchando, dame una señal. ¿Cuál es el... ¡Epa! El zapallo fue el piu, piu. Piu, piu. Back to you. Zapallo. Pumpkin. Pumpkin, se dice zapallo en inglés. Me frisé. El zapallo es venezolano. ¿El zapallo es venezolano? Ah, este zapallo. Pensé que la fruta, el vegetal. Los caballos son europeos. El zapallo es venezolano. El chocolate es colombiano. La merca también. El señor de la en esta radio donde estoy, en esta radio donde estoy hablando a la gente de la casa, les digo, hay una imprenta también. Y el señor de la imprenta me aceptó los cambios de la bicicleta, estoy muy agradecida. Qué gracioso, ¿no? Lo que acabo de decir. Muy agradecida. Estoy pensando. Viste que Scioli dijo que él con el tema de la inseguridad tenía las manos atadas. Estamos hablando de Scioli. Que si tiene las manos atadas se las puede desatar, se desenrosca una mano y pumba. Ahora Michetti salió a decir que le cortaron las piernas. Lo puedo decir porque en la sala mismo hay un señor en silla de ruedas. Lo puedo decir porque tengo un amigo negro. Lo puedo decir porque tengo un amigo judío. Lo puedo decir porque soy homosexual. Pensé en muchas cosas para decir muy inapropiadas. Por favor, decilas. Decilo inapropiado. Existen una asociación, yo viví años afuera, toda esta gente que acabo de nombrar no existía cuando yo me fui. Lo que sí, cuando yo me fui en el Paseo de la Plaza estaban haciendo una obra. Leirado, Grandinetti, los machos, los machitos, los machotes, esa. Eso fue hace 8 años. Fanego, el mismo grupete. Ugarana, Juan Leirado. Ugarana, Juan Leirado. Darío Grandinetti, Baraca están haciendo ahora. Bueno, cuando yo me fui estaban haciendo Baraquita. Pero 8 años pasaron en la misma cartelera. Zapallo. No cambia nada. Legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Que yo entiendo que sí, que es un derecho, que necesitamos todos. Pero un poco nos cagaron la vida. Un poco nos cagaron la vida porque era una excusa bárbara. Era una excusa bárbara decir que no se podía, que no te dejaban. Nos condenaron a la posibilidad de casarnos y es una presión. Es una presión que igual la sabemos, la llevamos con dignidad. La llevamos con dignidad. Está mirando por la ventana. Bueno, no tengo mucho más para decirlo. ¿La está bien? Zapallo, que preguntó algo, dijo un tema. Zapallo, concéntrate. Concéntrate. Tírame un tema. A ver. También tac, tac, tac, tac. Hay un delay con Venezuela. ¿Con internet? Acá la señora que viene después de mí, la de los discos, dice que hay un delay y ella conoce. ¿Cuál es el delay? Zapallo, tenés 30 segundos de delay. Si acá ponen una bomba atómica, vos te enterás 30 segundos después. Y si acá ponen una bomba atómica, lo más probable es que llegue a Venezuela o no. ¿Cómo funciona la bomba atómica? Todos los que chucan, los que chucan por internet tienen 30 segundos de delay. Mire vos, dicen acá que no sabía. Anacaro.com.ar, Zapallo. anacaro.com.ar. Hay que tener Facebook, hay que tener Twitter. ¡Qué lo recontra! Yo no tengo ni celular, imagínate. ¿No tenés celular? ¿Querés uno? No, porque no tengo. Pero, ¿viste que las computadoras tienen una cosa que es muy genial? Que vos estás, Zapallo, imagínate, ahora vos estás en Venezuela. Tenés la mano derecha sobre el mouse. No sé si tu mouse apaga, tiene bolita, tiene ruedita, tiene algo, tiene. Pero tenés la mano ahí, tenés la botonera y de repente te va a aparecer un cartel que dice ¡pop! ¿Está usted a punto de abandonar un sitio seguro? ¿Está usted seguro de querer abandonar un sitio seguro? Zapallo, pensalo. Estás en el living de tu casa. ¿Dónde más? ¿Qué más seguro que eso? Pero imagínate, Zapallo, que pudieras tener esta misma advertencia, este mismo sistema para otros momentos de la vida. Si vos te levantás de la mañana, abrís la heladera, ¿Está usted a punto de tomar leche vencida? ¿Está usted segura de querer tomar leche vencida? Es muy bueno. ¿O estás en el... Pop, ¿está usted a punto de tapar el inodoro? ¿Está usted segura de querer tapar el inodoro? Y la verdad que no, pero acabo de tomar leche vencida. Estás en... Zapallo, imagínate que estás en una primera cita con el chico que te gusta, con la chica que te gusta, con el animal que te gusta. Y va todo bien, Zapallo. Vos decís un chiste, tocadita por abajo de la mesa. Ay, no sabía, en serio, ¿eh? Pop. Esta hija de puta, este hijo de puta, en 5 años te cagará la vida. ¿Estás segura de querer que este hijo de puta en 5 años te cague la vida? Y ahí lo pensás. Y la verdad que no, pero si en un rato me chupa la concha, vamos todos. Porque el humano es así. Por una chupadita, una demostración de cariño. Tampoco es raspá y olé. Es una cosa cariñosa. Vas viendo cómo va funcionando. No te desesperes, es el consejo que te doy. Mamá, no te desesperes. Mi vieja debe estar sentada en la computadora, agarrada al mouse, con el pop que le dice McAfee, Norton, todo que le salta en la computadora, no sabiendo qué apretar, queriendo sacar una cuenta en el coso para poder dejar un mensaje. O no, por ahí mi vieja está tomándose un vino, ni se olvidó que me había dicho que me iba a escuchar. Estoy de nuevo haciendo caras que en la radio no se ven, pero están geniales. Lo mal que estuviste en no venirte hasta acá. Voy a abrir el cuaderno otra vez más, como si tuviera algo distinto anotado en el cuaderno. Pero ella le tiene una fe bárbara. ¿Por qué los nombres rusos son tan largos? Tengo anotado acá en el cuaderno. Maxi se ríe de todo. Maxi se le sacude la cámara. ¿Eh? Magda, ¿vos sabés por qué los nombres rusos son tan largos? No. Ah, es como decir Ana Carolina, la hija de Estela, la hija de Rosita, la hija de Enrique, la hija de, no estamos seguros. Y así. ¿Y por qué? Como los nenes. ¿Y por qué? Y son rusos. Muy bien. La mejor explicación para los nenes, porque son rusos, nene. Mamá, ¿por qué el árbol da frutos? Porque son rusos. Mamá, ¿por qué la maestra no la entiendo? Porque son rusos. Y cierro el cuaderno, qué boluda, porque después lo voy a necesitar y no lo voy a poder volver a abrir. Fue un gesto magnánimo que me dio ganas de hacer. Me dijo que me calle, me parece alguien de acá. No, era otro gesto. La gente me molesta, no tendría yo que decir la gente, porque somos todos individuos, somos todos distintos, la gente no existe, pero buah. ¿Qué? Te dice, no, me di la vacuna contra la gripe, N1H1. Orgullosos, me di la vacuna. No, porque era gratis en el trabajo. Solo porque gratis no es mejor. Estás en un bar, te acercás a la barra, al lado tuyo una chica que lee cerveza promoción 2x1. A continuación dice la señorita, me agarrás con cistitis, pero es 2x1, voy a pedir igual. No, vas a sufrir. O alguien que primero me quiso convencer que la pulsera que tenía puesto el Power Balance... Una pulsera que dicen, Magda me mira como diciendo, Al oyente le digo, Power Balance, pone google.com, Power Balance. Vos ya sabés de qué se trata, Zapallo. Que el Power Balance es una pulsera que te balancea, te equilibra la vida, los chakras. Una pulsera identifica idiotas. Y acá me dicen 140 pesos. La persona que me quiso vender las bondades de la Power Balance Cuando yo le dije, me parece que es una estafa, que no puede ser, me dijo, bueno, pero yo la conseguí a 10 pesos, porque en los negocios te la cobran 140. La gran ventaja fue que en lugar de perder 140 pesos, perdió 10. Igual estaba perdiendo plata. Y aparte compró muchas para toda su familia. O sea que sí perdió 140 pesos. Porque compraste 40 para que te la mandaran de China, porque una no te mandan. No hay que comprar en China. Ay. No hay que comprar nada. Nada más entradas para mi show, el 20 de mayo, en Casa Brandon, Luis María Drago, 236. Vengan y paguen la entrada, porque si no la tarta, no la hago más. Que los zapallitos salen plata. No sabes lo que está un kilo de zapallitos. Y encima compré dos, y me sobraron un montón. Porque para una tarta necesitas nada más que tres. Y yo compré como 8. ¡Zapallo! Tengo 8 zapallitos en mi casa. Bueno. No voy a mirar más el cuaderno porque no tengo nada. Lo quería dejar con una reflexión. Si me traen un espejo. El humor sano, familiar, de Ana Carolina. En internet, en los diarios, en la radio. En la estratosfera. Búscalo, anacaro.com.ar. Ana Carolina. Comediante. Es muy, para mí, personalmente, me saca mucho de onda la persona que hace comedia y se ríe de sus propios chistes. No podés. Contenete la risa. Si vos ya lo conocés el chiste, porque lo escribiste vos. Contené la risa, Mauro. Vayan a la Feria del Libro. Mensaje. Escuchen ahora a Magda, que va a empezar con la Fumoteca. Mañana hay un debate sobre género. Yo estoy pensando en dejarme más los bigotes, hacerme más andrógina todavía para trabajar en el escenario, para que la gente se pregunte, ¿es hombre? ¿Es mujer? Y se olviden de si soy graciosa o no. Porque el otro día un cómico colega dijo que ser homosexual, si sos homosexual, te pones de moda y te haces famoso. Pero evidentemente para él la homosexualidad y el mundo entero debe ser masculino, porque a continuación dijo que si eras lesbiana, todavía no. Todavía no, estoy esperando mi momento. Las lesbianas no rankean. Las lesbianas no rankeamos, no rankeamos. En la comedia no rankeamos. Gladys Florimonti. Gladys Florimonte. Gladys, te estoy sacando del closet frente a esta multitud. Saquemos a más gente del closet. ¿Quién me lo sé? No tengo idea. Celeste Carballo ya está, ya salió hace un montón. Pero no es comediante, es verdad. Bueno, somos Gladys y yo. Y ahora alguna de las chicas que salió de la casa de Gran Hermano. Gran Hermano terminó. Bueno, ayer en una casa donde estaba, que tenían televisión, prendí el televisor y estaba la gente que había salido de Gran Hermano volviendo a entrar. Volvió a empezar con la misma gente. Un programa maravilloso. Un programa genial. No, eso es bastante terrible. Pero está todo guionado por el mismo tipo que guiona lo de Osama Bin Laden y que tiene todos los noticieros arreglados. Zapallo, mandame un chiste por ahí. Zapallo, ¿estás todavía? Vamos a terminar con un chiste venezolano. Ay, Zapallo. Zapallo, me abandonaste. Sí, dice. Ya hay 24 personas. 24. Están acá a la vuelta. Están acá a la vuelta. Son 24. va subiendo. Son 24 que vinieron de la marcha. Hoy anduve mucho en bicicleta. Bueno, no tengo, ya no tengo cierre, Lola. ¿Lola Travail es tu nombre de verdad o es un seudónimo? Lola Granillo. Y se llama María. Una radio de locos. Una radio de locos donde si venís en el horario adecuado, hay una ventana en la radio y pasa gente, pasa un grupo de muchachos corriendo. Y Maxi se pone como loco. Bueno. Pasan autos. Estoy yendo muy rápido dentro de mi cabeza, aunque no se vea de afuera, pensando qué les puedo contar, qué les puede interesar. En Venezuela no estuve nunca, pero en México estuve un montón. Los mexicanos tienen algo muy bueno, que es haber patentado la expresión según yo. Entonces vos preguntás algo y la respuesta es según yo, y cualquier bolazo te mandaron a continuación. Total, según yo. Y otra cosa que hacen es le ponen comillas a todas las, a todo. Te ponen un cartel que dice no se aceptan, entre comillas, tarjetas de crédito. Y en el negocio de al lado, no se aceptan tarjetas, entre comillas, de crédito. Este pecerito me lleva hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe, según yo. Y todo lo que te dan de comer en México, todo lo que te dan de comer o que para llevarte a la boca, tiene chile picante. Siempre picante. La cerveza les ponen alrededor del vaso chile picante. Como una prueba de fuego que te hacen. Los chupetines tienen chile picante. La pasta de dientes tiene chile picante. Te lavas los dientes y... Le sopleteaste la radio... Al señor de la imprenta. Horrible. Como el cómico cuando siente que se está quedando sin material, que se va hundiendo, se pone escatológico, ¿no? Es triste. Es una realidad triste, pero que nos pasa a todos. A mí personalmente lo que me gusta de los lo que me gusta de la sección escatológica de la vida es esos días en los que por alineación de planetas, Zapallo, vas al baño. Porque tenés que hacer caquita, o si te gustan los eufemismos, estás despidiendo a una gente del interior. Y yo cuando voy al baño es igual que cuando me sueno los mocos. Tengo que mirar. Me sueno los mocos, tengo que mirar el pañuelo. A ver qué hay. Hay gente a la que le pasa. Tenés que comprobar qué hay y qué hay mocos, lógicamente. Maxi me dice, sí, yo hago lo mismo, hay que sonarse, hay que mirar, nunca se sabe la joya de la abuela que puede estar saliendo en ese momento. Y yo cuando voy al baño a despedir unos amiguitos del interior, me pasa lo mismo. Pero hay esos días donde te sentaste, los amigos salieron como por un tobogán engrasado. Y cuando te das vuelta a mirar, no hay nadie. ¡Ah! A mí no me pasó nunca, me dice una chica acá. ¿A tú te pasó? ¿Dónde lo buscás? En el pantalón. ¿Y lo encontrás? No, porque se fueron con una elegancia inglesa. Así me voy a ir yo, como por un tubo engrasado. Muchas gracias, Lola, por la invitación. ¿Qué, tengo que apretar un botón? Me señala como, no, andate de ahí, la cabina. Ah, el chiste. Ahora sí. Digan otra, otra. A pedido de la gente en el estudio, vamos a contar un chiste venezolano de los mejores que se vieron en los últimos 20 años. Llegan tres muchachas a un hotel, el reloj marcaba 2:45 p.m. y le preguntan... A la orden, señoritas. Y le preguntan, a la orden, señoritas. Ellas dicen, queremos lo que marca el reloj. ¿Qué es lo que quieren ellas? Era un chiste lo que te pedíamos, Zapallo, ¿no? Un enigma, una adivinanza. Van tres chicas a un hotel, el reloj marca las 2:45 p.m. Y al preguntarle, el barman o el ¿cómo se dice? El botones, el recepcionista, lo que buscan, dicen, deseamos lo que marca el reloj. San, san. Un cuarto. ¿Un cuarto? Sí. Para las tres. Un cuarto para las tres. Lo hicimos entre todos. Y la orangután y la orangután.